Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Elección de los 12. En aquellos días salió Jesús al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago de Alfeo, a Simón, llamado Zelotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano, y había una multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea y de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Elección de los 12. Dios, Jesús, antes de elegir a sus 12 apóstoles, se fue a orar. Y tú, antes de elegir a tus amigos, ¿te pones en oración para no equivocarte? Dime con quién andas y te diré quién eres. Este refrán popular es cierto de verdad. Si a los amigos los eliges sin haber orado, sin el consentimiento de Dios, que está en las obras que hacen, más que en sus palabras, porque por las obras sabrás lo que esconde un rostro, y por las palabras sabrás lo que contiene un corazón. Entonces, ¿por qué te haces amigo o amiga de quien vive en escándalo, con quien se la pasa fornicando o abusando de su poder y haciéndose Dios de los demás, o criticando a todos siendo un maldito fariseo, o un usurero que cuenta sus monedas mientras hace gastar a los demás, o uno que va de emancipado y está pervirtiendo a tus hijos pequeños? Procura dejar la necedad y elige bien a los amigos que van a tratarse contigo. A veces, tantas, por los malos amigos cedes al paganismo, y llamándote católico o católica, lo que todos ven es que los fariseos no se quedaron en la fiesta de Pilato, sino que siguen, como tú, entrando en las iglesias católicas, y permiten y aplauden vidas obscenas, por el hecho de ser amigos, y en nombre de una libertad que no es tal, sino que es libertinaje. A ver si te enteras. Cristo comía con los publicanos arrepentidos, que le pedían que fuera a su casa, porque sus enseñanzas les habían tocado el corazón. Y tú comes con los publicanos para que te ayuden a crucificar a Jesús. Si tuvieras intenciones de hacer el bien, no te juntarías con los malos, sino que, haciendo tú el bien, antes de decidir tus amistades, harías como Jesús y orarías, y luego elegirías según la voluntad de Dios en tu vida. Y Dios quiere el bien. Dios eligió a sus amigos no por ser parientes o ricos, sino para propagar la fe. De no haberlo hecho así, ahora no estarías tú leyéndome, porque ninguno que es malo es bueno, ninguno que obra el mal quiere el bien, aunque diga que sí, porque para hacer un bien tiene que hacerse con el bien, y no hacer mal para conseguir un bien. Estos son mentiras y falsedades, que otro día pueden llevarte al infierno si no te arrepientes de tus malos hechos, para este fin bueno, y rectificando, te apartas de los malos y te unes a los que temen a Dios y obran con amor, para ser llevados otro día al cielo eterno. Estos son los santos, tú. Busca la bondad en donde está, y ve la maldad que hay en algunos, que van de buenos y son malos. Aprende a vivir y vive para bien morir. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.